Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mundofonías. Mundofonías es un programa dedicado a las músicas de inspiración popular, músicas del mundo, músicas con latido, con corazón, que nos llegan desde cualquier parte del planeta. Un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del universo y que ha comenzado en esta ocasión con este artista norteamericano. Es un muchacho de Oregón, en los Estados Unidos, que a la edad de 14 años se quedó prendado, fascinado de la música escocesa cuando visitó aquellas tierras. Desde entonces, Elias Alexander, que es así como se llama este músico, se ha hecho inseparable de su instrumento, la gaita escocesa. Y así, pues ha creado diversas bandas y su propio proyecto personal. Ahora mismo tiene como unos 28 años, este chico, bastante joven como veis, pero realmente prodigiosa la música que elabora Elias Alexander y su banda, Bywater Band. De hecho, así es el título de su disco con su propio proyecto de debut, este que estamos escuchando, Bywater, al lado del agua. La música de Elias Alexander, en piezas como esta que ha abierto nuestra edición de Mundofonías de hoy, este Murray's, que nos revela este nuevo talento a tener muy en cuenta dentro de las músicas de inspiraciones célticas. Vamos a continuar también con esa influencia del Atlántico europeo trasladada a tierras americanas. Ahora nos vamos a Quebec para escuchar la música de este dúo, Jean Falquet en la guitarra y Pascal Gem en el violín. Escuchábamos a estos dos músicos que comenzaron su andadura como dúo musical tocando en las calles de Montreal, en Quebec, en Canadá. Ellos son Jean Falquet en la guitarra, Pascal Gem en el violín. Su disco se llama Prince et Habitant, Príncipes y Habitantes. Esta es una de las piezas que se contienen en el mismo. Grandes Double Etourlute. Vamos a continuar. Nos vamos ahora a territorio escandinavo. Desde Noruega nos llega la música de Sver. Thank you. Este quinteto se hace llamar Sver, vienen desde Noruega. Su último trabajo se llama Fryd, se escribe Fryd, y es uno de los grupos que están haciendo cosas muy interesantes a partir del sonido de la música tradicional nórdica de aquellas tierras, también aportando sus elementos realmente creativos en piezas como esta que hemos escuchado, la que da título a su último disco. Por cierto, tuvimos la oportunidad de disfrutar con ellos en un concierto bastante íntimo, podríamos decir, y además en su tierra, hace un par de años, en el Festival de Førde, allí en Noruega, y la verdad es que nos gustó bastante, también nos encanta su música enlatada, por así decir, tal y como la hemos escuchado. Y ya que estamos en tierras escandinavas, seguimos aquí en Mundofonías ahora con este proyecto que nos acercan una violinista, una clarinetista, una saxofonista y un guitarrista desde Dinamarca, Bark y Blick, quienes nos acercan esta pieza titulada Alarm. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías de tierras escandinavas. Nos hemos trasladado al corazón del México ancestral y además tenemos el placer, según nos comentan, de que son oyentes de Mundofonías a través de Radio Universidad de Guanajuato y suelen escuchar Mundofonías cuando van a los ensayos, camino de los ensayos, los sábados por la tarde. Así que un saludo, esperemos que este ensayo, el ensayo de hoy, sea inspirador. La música de este grupo, que se llama Xolotl, recupera estos instrumentos mesoamericanos precolombinos, reconstruye de alguna manera esta música, que en cierta manera es una incógnita, pero de la cual también hay pistas para averiguar cómo podría sonar. O por lo menos también una pista se abre a la imaginación y a la interpretación de los artistas para recrearla. Por ejemplo, de la manera en que hace este grupo Xolotl. Continuamos en Mundofonías y del mismo modo también nos trasladamos ahora a otro país latinoamericano, a Chile, para escuchar a otro inquieto grupo que también tenemos la suerte de que sus integrantes se cuenten entre los oyentes de Mundofonías. Se llaman Endémica y esta es su música. La canción que escuchamos lleva por título Humedal. imaginé jamás la triste soledad que queda al contemplar el que puedo hacer, sino que esperar que la muerte tarde un poco más, tratando de escapar y esta mancha negra que nos quiere alcanzar. Tratamos de frenar hasta que la muerte nos logre alcanzar. La ira, ira, ira. Escuchábamos a este grupo Endémica, Endémica con K, así es como se hacen llamar. Vienen desde Valdivia, en el sur de Chile. Empiezas como este humedal. Hacen mención a algunos desastres tremendos que han ocurrido en las últimamente bastante castigadas tierras chilenas en cuanto a lo que se refiere a su patrimonio natural. En el caso de esta canción, en lo que se refiere al desastre ambiental que sufrió el humedal Río Cruces en el año 2004. Música que nos llega directamente, recién recolectada del productor al difusor, por así decir, sin intermediarios. Os animamos a todos los oyentes, a todas las oyentes que escuchéis este programa y que estéis trabajando en estas músicas, a que comuniquéis directamente con nosotros. Es bien fácil, tenéis un correo electrónico radio@mundofonias.com y también nos localizáis fácilmente en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Vamos a seguir, nos vamos ahora a Cuba con un artista bien viajero. Le conocemos desde hace, bueno, pues un montón de tiempo. Él es Pavel Urquiza, desde aquel dúo de Gema y Pavel hace décadas, al cual también tuvimos el gusto de entrevistar en los programas radiofónicos que en aquel entonces hacíamos. Y a Pavel Urquiza, concretamente con este último y nuevo proyecto, La Ruta de las Almas, también tuvimos la oportunidad de hablar con él hace un par de años durante la presentación de lo que iba a ser este trabajo musical y que ya era también un interesante documental por el cual pasaban un montón de artistas de diferentes procedencias, desde América, desde Europa, desde Oriente Próximo, etcétera, etcétera. La Ruta de las Almas contiene piezas como la que vamos a escuchar, La Voz del Sentimiento. Y el sentimiento de la voz lo aporta en este caso Carmelina Barbieri, junto con el artífice de este proyecto, Pavel Urquiza. ¡Artillerme! Thank you.

Seguimos en Mundofonías. Hemos continuado con un artista brasileño, continuamos por América Latina y estábamos escuchando la viola brasileira. La guitarra brasileña es un instrumento similar a la guitarra en su forma, pero que consta de 5 cuerdas dobles, es decir, 10 en total, y que escuchábamos en las manos sabias de Cacay Nunes, uno de los intérpretes destacados de este instrumento, que en este año 2017 publica el disco que estábamos escuchando, Regional Chora Viola. Un artista que viene de Pernambuco, en el nordeste de Brasil, aunque se crió en la capital, en Brasilia, la nueva ciudad creada en el siglo XX, actual capital de Brasil, sin olvidar sus orígenes y esas músicas con sabor popular, como el choro, etcétera, etcétera. Esta pieza precisamente se llamaba Meu Chorinho. Y vamos a continuar con más música que tiene su inspiración en los sonidos más tórridos de las tradiciones americanas. Y en este caso nos referimos a todo el continente, incluso a todos los continentes, América del Norte, América del Sur. Este grupo viene de Estados Unidos, Jefferson Street Parade Band. Su inspiración navega entre Nueva Orleans, Brasil, el Caribe, Cuba, el jazz y otras muchas influencias. La pieza que escuchamos de su disco viral se titula El Cascabel. We'll be right back. Bueno, pues una música francamente apetecible y disfrutable. Esperemos que también así lo hayan sido el resto de los sonidos, las músicas, los ritmos, las emociones sonoras que os hemos acercado en esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, a quienes escuchábamos, por cierto, era la Jefferson Street Parade Band, algo así como la banda de pasacalles de Jefferson. Nos traía esta curiosa versión de un son jarocho mexicano, El Cascabel, dentro de su muy variado disco Viral. Y nos vamos a despedir también con sabores cálidos, americanos, caribeños, ahora trasladándonos a Jamaica. Os presentamos un disco que lleva por título Inna the Yard, The Soul of Jamaica, algo así como en el patio, en el jardín, al aire libre, el alma de Jamaica. Se trata de un disco que recoge el espíritu de una serie de sesiones realizadas precisamente al aire libre, huyendo de la sofisticación, la mega digitalización de los estudios de grabación e intentando recuperar ese espíritu original del reggae, esa pulsión y energía surgida de tocar en espacios abiertos. Este disco verá la luz el próximo 10 de marzo a nivel internacional y ya os lo ofrecemos aquí en Mundofonías. También viene acompañado de un documental y nos vamos a quedar con esta pieza, Youth Man, en la cual interviene Cedric Mitton, veterano artista jamaicano que este año cumplirá, si no nos ha cumplido ya, los 70 años. Con estos sonidos os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías. Recordad, mundofonías.com, nuestra página web, ahí tenéis todos los programas, las informaciones sobre discos, títulos, etcétera, etcétera. El programa que estáis escuchando es el número 16 del año 2017, por si lo queréis buscar e investigar y saber un poquito más. Nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Stop! foundation in Africa. Colonial slave master came and steal our culture. Then them carry iron and eye all over the world. In them shackles and them chains, but iron and eye all survive still. Back to my roots. Back to my roots. Black to my roots. Black to my roots. What do I say? Black to my roots. Yeah. Black to my roots. Don't you fight burn. Black to my roots. Black to my roots. Come on, Africa, with them gin and shame. Take I to the western realm to work on the plantation. Up and whips. I and I not take no more brutality on ya. I and I are so my still. Black to my roots. Black to my roots. Black to my roots. Black to my roots. Come on. Don't you find words?